Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida y obra de Elena Hoffman, más conocida como Lola Hoffman. Elena Hoffman nació en Riga, capital de la Letonia actual, el 19 de marzo de 1904. Fue la segunda de tres niños que tuvo el matrimonio de Sigrid Jacobi y Selma Jacobi, primos hermanos. Su padre era abogado de prestigio y su madre, una mujer independiente y autónoma, hecho poco frecuente para la época. El buen pasar de los Jacobi cambió abruptamente con la Primera Guerra Mundial. En 1919, en plena invasión bolchevique, los Jacobi dejaron su ciudad natal para establecerse en Alemania, en Freiburgo. En esa ciudad, Elena estudió medicina, en completo desacuerdo por el deseo de sus padres. Se graduó en 1928 y trabajó en investigación, donde conoció a un becado chileno, el doctor Fran Hoffman, con quien se casó. Tuvieron dos hijos, Adriana y Francisco. Instalados en Chile, se le ofreció a Franz una cátedra de fisiología de la Universidad de Chile, donde ambos trabajaron arduamente, aunque Lola tuvo que aceptar un puesto como ayudante ad honorem, condición que se mantuvo los 25 años que dedicó a la investigación. De hecho, a los 45 años empezó a percibir una inseguridad y una molestia que derivó en un desapego de su vocación y una profunda depresión. ¿Cómo explicar ese cambio a esa altura de su vida? Permitámonos que ella nos lo explique. Mi trabajo en el Instituto de Fisiología no fue remunerado y la idea de que Franz se muriera era tremenda para mí. Yo empecé a cuestionar mi dependencia afectiva y económica con Franz, que contrastaba con mi independencia abandonada y productiva en mi juventud. En aquella profunda crisis espiritual, Lola tuvo un sueño revelador. En ese sueño, Lola se vio abriéndole las entrañas a un perro del cual repentinamente le salían brazos y una cabeza de una mujer. Era Margarita Engel, secretaria de su marido. Este sueño le trajo un sentimiento profundo de espanto y a partir de él decidió nunca más dañar a un animal. Es más, desde que tuvo dicho sueño comenzó a cuestionarse por entero su vida. Su marido intentó ayudarla y le propuso un viaje a Europa. Franz y Lola partieron en la aventura de tomar un buque italiano desde Buenos Aires a Europa. Allí, en una librería, Lola encontró un libro que le llamó la atención. Su nombre, La psicología de Carl Jung, de Yolanda Jacobi. Que es interesante notar que la autora de este libro tenía exactamente el mismo apellido de soltera que Lola. Lo que ocurrió con ese libro, Lola lo relata así. Fue una casualidad muy extraña. A medida que me sumergía en las páginas del libro, me invadía una inexplicable felicidad. Progresivamente entendí el enfoque de Jung. Encontré que era muy inteligente y atinado. Me interesó de inmediato. Pude vislumbrar que el camino que debía realizar para superar mi crisis interna era dedicarme a la psiquiatría. Fue como una luz en el profundo túnel. Entre el sueño y este libro se incubó en el corazón de Lola Hoffman una profunda verdad. Localizó a la autora en Múnich, quien después de escucharla interpretó su sueño donde Lola estaba matando a su propio ángel. El nombre de la secretaria de su esposo, Margarita Engel, significa en alemán ángel. Este encuentro con Yolanda y Jung la estimuló para seguir su propia intuición para que se consagrara como psiquiatra. Se consiguió en 1953 un cargo ad honorem en la clínica psiquiatra dirigida por Ignacio Mate, donde permaneció durante 5 años y luego viajó a Europa para estudiar con los grandes de la psiquiatría, Kretschmann, Eugen Bleuler, y también conoció al anciano Jung. Así, la realidad se le abrió, ya no como un túnel oscuro, sino como un lugar por donde nuevamente podía transitar. En otras palabras, parafraseando a Gaston Sublet, en el libro Encuentros con Lola Hoffman, donde testimonia los análisis que hacía junto a ella, el acontecer así llamado interior se relacionó con el acontecer llamado exterior, de modo que se convirtieron en un mismo acontecer. Cuando se le pregunta a Lola por la maternidad, ella nos dice: yo amo profundamente a mis hijos, sufriría tremendamente si les pasara algo, pero no son el centro de mi interés y sobre todo, ellos no desean serlo. No me meto en la vida de ellos. Ellos viven su vida y por supuesto gozo con todo lo que hacen, pero me niego a tomarlos como el centro de mi vida. El principio femenino es dar libertad, soltar. Hay que tener el valor de exponer al niño a tareas más o menos difíciles y no sobreprotegerlo por egoísmo, por evitar el sentido de culpa si algo le llega a suceder. El sufrimiento de hoy es ese concepto de propiedad. Mi marido, mi mujer, mi hijo, mi hija. Esa palabra mi es el sufrimiento humano. El ser humano no puede ser propiedad de otro ser humano. Puede ser tremendamente generoso, tremendamente amoroso, pero no puede ser propiedad de otro ser. Lola Hoffman fue pionera del movimiento junguiano en la psicología y psiquiatría en Chile. Durante 38 años registró tanto sus propios sueños como los sueños de sus pacientes. Su técnica incluía estimular al soñante, tal como lo señala Jung, a la amplificación consciente en examinar todas las connotaciones posibles del contenido del sueño, incluyendo lo irracional y lo fantástico, con referencia a su vida cotidiana y biográfica. Confirmó, como decía su maestro, que más que un sueño individual, es una serie de sueños lo que le permite estudiar su significado. Igualmente, ella observó las coincidencias que se encuentran entre los sueños de dormidores diferentes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima biografía de Mujeres Vivas. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.